Tiene raíces, se toma del locutor. Interferencias, catecismo eléctrico. Reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no ha cantado trapo. Sin más ruda, no ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, no ha cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no ha cantado trapo. Sin manos cornudas, no ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, no ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Yepa, muy buenas, saludos desde Irola Irratia, roca todo trapo. Programa que corresponde al 7 de junio. Hoy vamos a ser más breves de lo habitual. Y yo creo que con 60 minutos resolvemos el asunto. Roca todo trapo. Intentaremos ir a buen ritmo. Y bueno, para empezar el programa vamos a escuchar a Helltrip, a bueno, esta banda asturiana. Banda asturiana que en breve va a tener en la calle su nuevo trabajo. Disco que se va a titular Extinción. Y hay un temita que podemos escuchar, un temita de avance, de adelanto, una canción titulada Buitres. Y con esto os dejo para empezar este bebé roca todo trapo de hoy. Helltrip, avance de su próximo disco. Esto se titula Buitres. Mirar atrás, ¿para qué? No hay ilusión. Ver arriba. Bueno, esto promete, ¿eh? Estupendo tema este Buitres de ese nuevo trabajo, próximo disco de los asturianos Hell Trip. Bueno, pues estaremos al loro y a ver si esto tarda poquito en ver la luz. Vale, pues vamos a ir ahora con Morroplastia, que ya escuchábamos el pasado sábado unas cuantas canciones de ese primer trabajo plastificado, que va a ser un EP de 7 temas que va a editar Discos Regresivos, y creo que esta canción no la escuchamos, que es uno de esos temas extras que no van a ir en el 7 pulgadas, en el EP, pero que me imagino que son de la misma sesión de grabación, ¿no? Y que quedarán ahí pues para otros discos o para algún recopilatorio o algo. Se trata de una versión de un grupo sueco de punk de finales de los 70, una banda que yo no conocía y, bueno, pues una bonita forma de descubrir a otro grupo, ¿no? Se llaman, el grupo original eran Eva Grong, y esto es una versión, se titula Estado y Capital, a cargo de Morroplastia, de esta banda madrileña. La vamos a escuchar, luego escucharemos el tema original de Eva Grong. Estado y Capital. Estupendo, estupendo tema esta versión de ese grupo sueco de finales de los 70, Eva Grong. Bueno, en este caso Morroplastia resuelven el tema en 2 minutos, 2 minutos pelín, un poquito más. En cambio, el tema original, que lo tengo por aquí, llega hasta los 5 minutos. Una cosa un poco curiosa, vamos a escucharlo. Y aquí está el tema original con su título en sueco, me imagino, Staten och Kapitalet, Eva Grong. Come on. Bueno, pues temazo, ¿eh? Bueno, ya habéis escuchado, son 5 minutos, es otra velocidad, otro feeling, pero una gran canción. No me extraña que los chicos de Morroplastia se hayan fijado en esta banda y en este tema para hacer esa versión, que ellos han acelerado y punkizado a saco en ese EP, ¿no? Porque no va a ir en el EP. El caso es que el tema ha quedado grabado y lo podéis escuchar en su página de Bandcamp. Y en Morroplastia, como veníamos comentando, les podremos ver por aquí, porque van a estar en una gira que les va a llevar a principios del mes de julio por Galicia, luego estarán por Santander, el día 8 de julio, que es martes, estarán en Sentinel, Rock Club de Erandio, lo que nos toca cerca, y luego más conciertos en Euskal Herria el día siguiente, miércoles 9, en la Sarte Oria. El día 10, jueves, estarán en Nebula Bar de Iruña. Luego se van a Zaragoza, Barcelona, etcétera, etcétera. Se lo van a pasar, pues, Dabuti. Y estarán acompañados de AVT. Y en algunos conciertos, el batería de Morroplastia. Por cierto, batería que se ha unido a la formación a última hora. Porque, digamos que el batera original de Morroplastia, pues, no puede acudir a la gira. Pues el fichaje, que es King Cayman, también presentará su proyecto en solitario de monobanda en algunos conciertos. Así que bueno, ya veremos si le podremos ver en acción también en Sentinel. En cualquier caso, eso, apuntaron la fecha del 8 de julio, Erandio, Sentinel Rock Club, una buena ocasión de ver en directo a Morroplastia, a AVT. Por cierto, vamos a escuchar un temita de la demo de AVT, de esa demo titulada Mierda, Muerte y Guerra. Esto se titula Desterrados. ¡Uah! Sí, señor, ahora ya estaba AVT desde Madrid, otra de las bandas en onda punk, y que estarán con Morroplastia en esa girita que les traerá por aquí. Vale, seguiremos informando, porque todavía estamos pendientes de confirmar qué grupo local acompañará a estas dos bandas ese día martes 8 de julio. Y mientras tanto, vamos con otra cosita. Vamos a ir precisamente con otra banda de Madrid que nos gusta mucho, que son X-Prize. The Roller Girl se titula esto, que sonará en Rock a Todo Trapo de un momento a otro. We'll be right back. Eran de capaces. Hemos dejado el a X-Prize y hemos ido directamente con este tema. Este tema viejuno de capaces, porque pertenece a su primerísima maqueta, al menos maqueta conocida, cuando ni siquiera estaba en la banda Marta Martillo, la vocalista que luego, pues eso, formaría parte de la historia del grupo, que les ha acompañado en todos los discos, casi desde el principio. Pero fijaros, en estas primeras canciones que salieron en maqueta no estaba en la banda todavía Marta. Vale, eran de capaces. Vamos con The Ringers, esta banda de Villarcayo, que bueno, estamos a la expectativa de que salga su primer disco, largo, digamos, de una banda que lleva funcionando desde el 2012, este cuarteto de Villarcayo, que ya han grabado el disco y que en cosa de 2-3 semanas lo tendrán en la calle circulando. Vamos a escuchar los dos temas de adelanto que tienen ya por ahí colgados en su página de Bandcamp y que están sonando en algunos estupendos programas de radio. Y nada, dos temitas, como os decía. Este disco promete, porque además de que la banda es buenísima, como pudimos comprobar en directo cuando les vimos el pasado verano en el Tubo de Baracaldo, estos dos temas tienen toda esa esencia del mejor punk rock and roll que te puedes echar a la cara, nivel internacional, como solemos decir. Y nada, el disco está grabado en los estudios GBBG Recordings de Astigarraga, donde están al frente Mikel Vives y creo que también andaba por ahí Guanche, o sea que es garantía también de un estupendo sonido. Y el disco en breve, como os decía, de momento temas de adelanto como este Bad Guys Don't Sound on Radio. The Ringers lo van a petar, sí señor. We are estupendos Derringers con estos temas de avance de ese disco que estará en la calle en breve, en cosa de 3 semanas. Tienen un concierto importante para ya presentar el disco, digamos, por todo lo alto, que será... Era el 28 de... Creo recordar que era el 28 de junio en Villarcayo, y estaba buscando por aquí a ver si veía el cartel, porque ahí van a estar en un festival acompañados de... Aquí lo tenemos. Sábado 28 de junio, Dolmen Music Festival 2014, claro que estamos en Villarcayo. Estarán tocando junto a Benito Camelas, estarán Síndrome de Peter Punk, estará Porco Bravo y los mismísimos Derringers también presentando el disco. El festival es gratuito y hay zona de acampada. Así que creo que puede ser una buena ocasión de disfrutar de una noche de rock and roll con estas 4 bandas. Derringers, que acabamos de escuchar, que presentarán su flamante primer disco. Porco Bravo, que no vamos a añadir nada más. Está ya todo dicho y visto. Aunque siempre es un placer verles y esperemos que les podamos ver durante muchísimos años. Benito Camelas y Síndrome de Peter Punk. 28 de junio, sábado, Villarcayo. Es el festival Dolmen Music. Vale. Como os decía, hay una segunda canción que la vamos a escuchar, que se titula Heartbreakers y que suena así. Your heartbreak. Uy, uy, uy, pues parece que hemos metido la gamba. Qué pena. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como hemos cortado el tema antes de que acabe. Por cierto, vaya temón este Heartbreakers. Lo pondremos al final del programa enterito y con eso nos despediremos. Ya pido disculpas que he metido la zarpa donde no debía. En cualquier caso, los The Ringers con este avance de ese disco que nada, en breve estará ya disponible al completo y que en principio saldrá en CD y quizás más adelante vea edición en vinilo. Todo se andará. Vale, pues ¿con qué íbamos? Pues es que precisamente estaba yo intentando darle cancha a una banda que son Secta Suicida, un grupo que ya hemos escuchado por aquí, es una banda colombiana de Bogotá, y como tienen algo nuevo entre manos, que va a ser un disco compartido con un grupo que se llaman Los Maricas, sí, sí, que también son colombianos, pues nada, quería escuchar algunas canciones de estos Secta Suicida, y es lo que me ocupa, y aquí están, La Gran Jugada se titula esto, vamos a darle cañita a esta banda. Están sonando Secta Suicida, disco compartido con Los Maricas, ambas bandas de Bogotá, Colombia. Punk, hardcore, a tope. Bueno, pues ahí estaban ese par de temitas que hemos oído de esta banda colombiana de punk, rock and roll, toques hardcore también. Ellos son Secta Suicida. Vale, vamos a ir ahora con una banda que son The Outlets, un grupo americano de los 80, disco The Outlets Rock 1980. Creo que en su día ya le dimos un repaso generoso a esta banda, a este disco concretamente. Y vamos a escuchar alguna canción ahora también, así que sirva un poquito de recuerdo para ellos, The Outlets. Esto se titula Third Floor. Seguimos con The Outlaws y esto se titula I Don't Remember. Esto se titula Sigue las huellas. Es una banda de las que aparecen en el recopilatorio 100% punk rock, volumen 3 de Picnic Records. Nocivos desde Asturias, sigue las huellas. ¡Pum! Vale. Bien, vamos ahora con otra cosa. Esos eran Nocivos y estos que suenan a continuación, que titulan esta canción Tu coche, tu casa y tu novia. Sí, que esos eran Sudor, cómo no, con ese tema tan directo, tan aberrante, sí señor, Sudor. Eso es del EDSP que salía con el fanzine Amigo Blas, si no recuerdo mal, ¿no? Eso que acabamos de escuchar. ¿Y qué tenía yo por aquí? Y vamos a ir con esto que de vez en cuando nos gusta poner porque me parece también una banda que me encanta y que esta canción en concreto es un pelotazo tan, tan directo también que bueno, pues ahí lo tenéis, pum, directamente a vuestras orejas. We'll be right back. después de escuchar el temita de Merit Kids, hemos ido directamente con esto de Gigi Allen and the Jabbers, este tema No Rules, que nos encanta también. Bien, bueno, estamos llegando un poquito ya al final. Vamos a escuchar una cosa de La Plaga, de este grupo malagueño que tanto estamos escuchando esta temporada con su... con su primer disco, El Pungo Me Da Sueño. Pero en este caso vamos a escuchar una cosita que han sacado recientemente, una grabación, digamos que en semiacústico. Hay vídeo en YouTube de dos canciones en concreto, una es del disco, el tema Si Estoy Dormido, en este directo semiacústico, como os decía. Y luego es una canción que no conocíamos, se titula Truco o Trato, que originalmente la grabaron para su primerísima maqueta pues hace 10 años o así, La Plaga. Y ahora pues esto, han hecho esta cosita que además es súper curioso porque han grabado en una carpintería, como lo estáis oyendo. Y bueno, podéis ver los dos vídeos de las dos canciones y cómo se desenvuelve La Plaga entre sierras cortadoras y tal y esto y lo otro y todo lo que podéis encontrar en una gran carpintería, ¿no? Y ellos a lo suyo, tocando y de qué manera y con qué feeling en estas dos canciones, rollito semiacústico, Truco o Trato de La Plaga. Y enseguida la vamos a escuchar, recordando que su disco puede ser el disco del verano y así debería serlo. Truco o Trato, La Plaga, semiacústico en la carpintería. Podéis ver el vídeo en YouTube. Siempre fue un chico raro, de los que van siempre el cuchillo en mano, hasta que el maldito Halloween llegara, destrozando a la pobre de nuestra hermana, con 6 años sin cambiar la cara. Que estupendo, estupendo. Ya os digo, si eso, podéis buscar el vídeo, los dos vídeos de estas dos canciones grabadas en una carpintería en directo semiacústico de La Plaga, la banda de Málaga. Y además este tema que vamos a escuchar, pues un tema que no conocíamos, prácticamente podíamos decir que inédito, aunque es vieja canción de ellos, de su primera maqueta. Nos vamos, y lo prometido es deuda. Como antes hemos metido la gamba con los de Ringers, vamos a escuchar ese Heartbreakers completo para acabar el programa, y eso, con muchas ganas de escuchar el disco al completo. Estas dos canciones realmente prometen, y esta canción en concreto, Heartbreakers, me parece un auténtico pelotazo también. Hasta el próximo programa. Hoy hemos sido más breves. Rock a todo trapo, agur, a disfrutar de Ringers.